Desde arriba ya sabe su lugar, lentamente va llegando acá. No es venganza, es solo natural. Madre agua busca su lugar. Bajar el cereal.